Bueno, ya es el último, así que... Ya. Edificios de carne que vienen y que van. Te sentía latir, los árboles vigías atentos, el asfalto revienta sobre tu cuaderno. Pasan andando las bicicletas, el tiempo corre, un pibe en patineta. La caída en tu abismo no será hoy. Artesanos de radio treparán el ascensor del callejón. Televisión es tu motor. La ¿qué pasa? Soy perro blanco en la avenida. Y son tan lindos, tan parecidos, edificios de carne que no paran de espiar. La caída en tu abismo no será hoy. Artesanos de radio treparán por tu balcón. Bueno, si quieren tomar un cafecito.